Lunes 25 de noviembre. Ha echado todo lo que tenía para vivir. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: «En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Comentario al Evangelio por Fray Ángel. Como bien sabemos, la lectura de cualquier texto admite muchos puntos de vista e interpretaciones posibles. En el caso del Evangelio de hoy, es posible que la interpretación buscada, y por ende el mensaje, sea aquella que nos exhorta a entregar toda nuestra vida para posarla confiadamente en las manos de Dios en la espera de su providencia actual y futura. Tomar como modelo a esta mujer que deja todas sus opciones en manos de Dios, que apuesta todo a un número. Para empezar, siempre podemos pensar que al fin y al cabo, a esta viuda no le queda otra, que en realidad no se trata de una apuesta, sino de la única inversión a la que puede optar. El presupuesto que sostiene esta hipótesis es que la mujer sabe que en su entorno social no va a encontrar el apoyo que necesita. Es el presupuesto de que el mundo es malo y desalmado, y por tanto solo cabe la dicotomía Dios providente versus mundo malvado. La confianza en Dios sería, pues, la consecuencia de la desconfianza en los hombres. Ahora bien, puesta la confianza en la divina providencia, ¿cómo podría manifestarse esta a favor de esta mujer? Seguramente lo primero que pensemos es que Dios podría obrar alguna acción de tipo sobrenatural, como que Dios podría hacer que a la pobre viuda le tocara la lotería, o que encontrara un marido rico. Pero en realidad, con este tipo de soluciones, estamos más acudiendo a la noción de buena fortuna que a lo que se supone que un cristiano concebiría como acción divina. Hay otro modo de entender la providencia divina, tal y como planteó Tomás de Aquino. Él afirmó que Dios, causa primera de todas las cosas, actúa a través de causas segundas. Esto es, Dios actúa en el mundo a través de las realidades del mundo. Si aceptamos esta prudente propuesta, podríamos pensar que Dios ayuda a esta pobre mujer que se ha confiado a él a través de su entorno social. El recurso que Dios pone a disposición de esta mujer no es sino aquel mismo mundo del que desconfió primero para ponerse en manos de Dios. Parece, pues, que hemos llegado a una contradicción partiendo de nuestras premisas, lo cual nos lleva a cuestionar nuestros presupuestos iniciales. Cuestionémonos la interpretación y el mensaje del Evangelio que hemos dado por buena. Cuando la viuda está echando sus monedas en el templo, al igual que los ricos, en realidad, ¿qué gesto están haciendo? ¿A quién están entregando su dinero? ¿A Dios? Obviamente, a Dios no le vale para nada. Sin embargo, estas personas están contribuyendo a una función social con sus aportaciones. Sabemos que, entre otras funciones, el Templo de Jerusalén se constituía en la principal institución de la nación, y que como tal, servía a fines no exclusivamente cúlticos, sino también sociales, uno de los cuales era la atención a los necesitados. Es, por tanto, una forma de solidaridad institucionalizada, vehiculada mediante la religión. Por ende, si esto siempre ha sido así, tenemos un argumento sustancial en contra de la maldad intrínseca en la sociedad, que siempre, aun en sus notables deficiencias, ha sido capaz de incorporar sistemas de solidaridad en sus propias estructuras con mayor o menor éxito. En vista de lo cual, cuando nuestra viuda echa sus 2 monedillas en el templo, no está meramente poniendo su vida en manos de un Dios providente para que atienda sus necesidades. Está contribuyendo con su aportación a la construcción y mantenimiento de un sistema social común. Con su gesto, no está desconfiando de la sociedad humana. Con su gesto, y en la medida de sus fuerzas, está cooperando en la construcción de la sociedad humana. Esa es su apuesta. Podríamos, como epílogo, preguntarnos qué diferencia existiría si se elimina a Dios de este esquema. Ciertamente, eso es lo que ha ocurrido en las sociedades modernas. La motivación particular del creyente sería la convicción de que la construcción institucional de una sociedad humana solidaria es el vehículo, la causa segunda tomista, de la acción providente de Dios para con los hombres. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.